Fórmula 21 presentará una versión teatral de la película de Luchino Visconti, Rocco y sus hermanos. Una historia que nos permite conocer las premisas estéticas del neorrealismo italiano que surgió en los años posteriores al final de la Segunda Guerra Mundial. La puesta en escena de la obra Rocco y sus hermanos está situada en tiempo y espacio en la década de los años 50, que incorpora imágenes proyectadas de la película en blanco y negro, lo que permite al público ampliar esa sensación de tiempo creada en paralelismo temporal entre lo que sucede en los escenarios y el contexto del espectador. Conocemos más a profundidad de esta obra con las actrices Alba Catuango y Caterine Enríquez. Bienvenidas a ustedes. Muchas gracias, buenos días. Bueno, vamos a conversar sobre este trabajo que ya lo tenemos aquí en cartelera, será del 6 al 15 de junio. Ustedes estarán aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en la Sala Mariana de Jesús, un espacio que tradicionalmente ha sido destinado para la danza, sin embargo, ahora ustedes van a hacer teatro con esta presentación, Rocco y sus hermanos. Vamos a arrancar con la actriz Alba, que nos comente sobre ¿cómo fue el proceso de creación de Rocco y sus hermanos? Llevarlo un poco de la parte del cine al teatro. Por favor, Alba. Nuestro director, Jorge Mateus, se encargó de hacer una adaptación libre del guión de la película de Luchino Visconti. Entonces, a partir de eso, él creó una dramaturgia para poder adaptarla a los actores y actrices que participamos en la obra. ¿Todos son parte de los que están participando aquí, Rocco y sus hermanos, son parte de Aula 21? Sí, somos actores y actrices profesionales, todos somos de la Facultad de Artes. Sí, hemos salido en distintas etapas del tiempo, pero todos somos de la Facultad de Artes. ¿Cómo ha sido llevar a cabo Rocco y sus hermanos, Caterine? En realidad ha sido un gran desafío, ¿no? Personalmente, bueno, yo soy actriz egresada igual de la Facultad de Artes de la Universidad Central. Y este proceso ha sido súper desafiante para mí, porque después de algún tiempo de haber estado como docente dando clases de teatro, me incorporo a Aula 21 en un taller para actores profesionales. Y entonces, justamente le damos la bienvenida a nuestro director. Jorge Mateus ya se une con nosotros en este momento. Le pedimos que nos acompañe acá, que tome asiento para conversar sobre Rocco y sus hermanos. Disculpas, vivo tan lejos que porque vengo en taxi puedo llegar a tiempo. Buenos días, Jorge. Te comentamos, arrancamos hace un momento, estamos conversando con Alba y también con Caterine sobre este proceso de llevar a cabo Rocco y sus hermanos. Caterine, nos estabas comentando sobre, habías tenido tu etapa de docencia y luego entraste a Aula 21, por favor. Aula 21, entonces, después de todo ese tiempo, volver al teatro con este texto y esta adaptación libre, decía que era un gran desafío. Porque en el proceso, básicamente lo que hemos hecho aparte, bueno, fue un proceso de 4 meses muy intenso de búsqueda del personaje, de construcción de sus emociones vitales. Entonces, ir a este mundo emocional tan desconocido sí fue un gran desafío. Creo que fue súper enriquecedor para mí como actriz. Es un personaje que tiene un montón de matices. Yo interpreto a la madre, Rosaria Parondi, la madre de todos estos hombres, hijos míos. Que ¿De Rocco y sus hermanos? De Rocco y sus hermanos. Y entonces a mí te decía que este proceso fue intenso de emociones, fue enriquecedor para mí como actriz, un crecimiento que considero fue fundamental, y volver de la mano de Jorge Mateus al teatro después de un montón de años, realmente fue muy interesante, ¿no?, para mi trabajo como actriz. Vamos, ahora sí, Jorge Mateus, te reiteramos la bienvenida a nuestro informativo Zona Cultura. Mi inquietud es, ¿por qué arrancamos con la idea de hacer la adaptación de esta película y llevarlo al teatro? Aula 21 es un espacio que intenta ayudar a los actores a recuperar su training actoral, ¿no? O sea, yo creo que el actor tiene que, es como un deportista, tiene que estar siempre en training. Entonces yo estoy planteando ese tipo de talleres, este es el tercero que hacemos, el segundo con resultado. Y no es que estaba el Rock y sus hermanos como un objetivo claro, digamos, ¿no? Uh-huh. Yo siempre parto del número de estudiantes que hay, del número de actores que están trabajando conmigo, de las condiciones de cada actor, de las características que tienen como actores o actrices, y a partir de ahí empiezo a pensar qué textos podrían irles bien a ellos para que puedan avanzar un poco más, que, como dice Catherine, que sea un reto, que no sea un personaje que les mantenga dentro de una zona de confort muy cómoda, digamos, sino que sea personajes que de alguna manera les vayan sacudiendo y les vayan dando elementos adicionales a su trabajo técnico como actores y actrices. Y ahí fue surgiendo la idea de por qué no hacer una versión de Rock y sus hermanos, porque el reparto permitía hacer eso. ¿Ya? Uno puede intentar o querer hacer obras enormes, pero si no tienes ni el número de actores ni el número de actrices, pues te quedas con las ganas y no las haces. Entonces yo prefiero ser como más, digamos, más realista en ese sentido, ¿no? Cuento con tales actores, con tantas actrices, a ver, ¿dónde están las opciones para poder ofrecerles un buen trabajo? ¿Y las características de Rocco y sus hermanos cuentan con esas demandas que ustedes lo han desarrollado durante este training? Sí, sí, porque para cada actor y cada actriz han sido personajes muy difíciles de concretar, muy difíciles de poder transitar por toda la vida emocional de sus personajes. No es, para mí, el teatro no es solamente decir el texto de memoria, sino que trabajar con las emociones es fundamental. Cada frase tiene que estar arropada por una carga emocional muy intensa, y para eso se requiere de un nivel de concentración, de un nivel de entrega, de un nivel de audacia, de un nivel de falta de prejuicios, de arriesgarse, de ser audaz. Entonces la obra permitía entrar en ese campo, o sea, obligarles a los actores a ir más allá de donde uh-huh. ellos creen que pueden ir, ¿no? Porque siempre lo interesante es eso, que vayan más allá, que descubran zonas que a lo mejor están escondidas, ocultas en su alma, y que de pronto por ahí salga algo y despegue y el personaje crezca y aparezca y surja, ¿no? Quizá no siempre 100%, depende de las funciones, pero sí es un camino, porque creo que el trabajo del actor no es lograr resultados, sino ir, es un camino de procesos. O sea, es un camino de constantemente estar investigando. Cada montaje es un mínimo resultado de un proceso, pero el proceso continúa mientras tú seas actor o actriz. Ahí se va a acabar. Pero si estás en la profesión, tienes que estar siempre ejercitándote. Amigos de 100.9 FM y 940M, y las personas también que están viendo esta retransmisión a través de Facebook o la página web de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, les quiero recordar que estamos junto a las personas que conforman Aula 21. El director Jorge Mateus nos acompaña aquí en la cabina con las actrices Alba Catucuago y también Caterine Enríquez. Hablamos sobre la obra Rocco y sus hermanos. Volviendo sobre la naturaleza que tiene Aula 21, este espacio está respondiendo a la demanda de los actores que por una u otra ocasión en la ciudad no se encuentran ejerciendo la profesión, porque usted lo señalaba un poco, no es como, la actuación es como un músculo que debe ejercitarse, claro, debe practicarse. ¿Va por ahí la iniciativa? Esa es la idea, aportar en ese sentido. No sé si lo logramos, pero esa es la idea. Yo creo que en la ciudad se ofertan muchos talleres de todo tipo, ¿no? Uh-huh. Talleres, claro, de clown, sí. Talleres de actuación, talleres de esto, talleres de lo otro. Entonces yo intenté no entrar en ese código de ofrecer talleres por talleres, ¿no? Sino que sean talleres que tengan un resultado objetivo y claro, donde el actor pueda comprobar qué es lo que aprendió, qué es lo que desarrolló, y que además también sea la posibilidad de mostrar al público el trabajo. Porque el teatro únicamente se concreta cuando hay público. Mientras estamos los actores y el profesor trabajando internamente, es una parte del teatro nada más. Necesitamos un texto y necesitamos un público que lo vea. ahí se concreta la magia del teatro, ¿no? Entonces yo creo que la oferta de estos talleres intentan completar todos los aspectos que componen el teatro. En marzo nos contaban que fue el estreno de esta obra. ¿Cómo les fue con el público? Bien, bien, bien. De hecho, por eso podemos estar en la Mariana de Jesús, porque... ¿La primera ocasión estuvieron en dónde? En Aula 21. Aula 21 es un espacio donde yo realizo los talleres y es una pequeña salita para 30 personas. O sea, lo presentaron un poco experimentando ahí. Sí, claro, es el espacio de trabajo, no tenemos que buscar ni pelear por tener una sala, que aquí en Quito es muy difícil, pero después de esas nuevas funciones se nos abrió la posibilidad de venir acá a esta sala. Wilson y Natasha habían visto la obra, les interesó, les gustó. Ellos mismos han sido muy generosos en abrirnos su espacio en condiciones muy favorables, y eso lo agradecemos desde aquí, porque no siempre se consigue ese tipo de colaboraciones y de, uh-huh, y de actitudes que son como muy solidarias, digamos, ¿no? Entonces estamos aquí porque pensamos que y que ellos creen también que la obra vale la pena ser vista. También yo creo que los actores, mientras más funciones hagan, más van a descubrir de sus personajes. Se están más ejercitando, ¿no? Claro. Alba, por favor, ¿tú qué personaje eres aquí, Rocco? Ya, mi personaje es Nadia. Y bueno, mi personaje es Nadia. Y es el personaje que genera como el conflicto y desarrolla todo el conflicto en toda la obra. Uh-huh. ¿Tú eres entre los personajes principales? Porque vimos que la lista sí es extensa aquí. Ya, Nadia es la prostituta en la obra. Sí, es uno de los personajes principales que desenvuelve y desarrolla el conflicto. ¿Tu experiencia en el training antes de arrancar con la obra, qué nos puedes comentar? En el training, bueno, siempre es como una búsqueda y siempre regresar a los principios del actor, trabajar desde los sentidos y a partir de ahí ir encontrando conexiones con el personaje y siempre desde el cuerpo. ¿Algo nuevo encontrabas o fue más el encuentro aquí o algunas cosas nuevas? Cosas nuevas. Creo que si trabajamos desde los sentidos es como siempre ir sensibilizándose, y si uno va siendo sensible siempre va encontrando cosas nuevas a partir desde los sentidos. ¿Se te abre una nueva perspectiva con una vez que de haber sido parte de este entrenamiento y también de la presentación de las obras? Sí, siempre creo que me ha gustado trabajar con Jorge Mateus porque es un director muy sensible que se conecta con los actores en el proceso, y creo que para mí eso es importantísimo. Y a partir de eso, también uno como actriz puede entregarse al proceso y desarrollar los personajes que él nos proponga. Algo que sí me llamaba la atención es poder observar, ¿no?, un elenco extenso. Yo creo que eso es muy, son pocas obras las que se pueden encontrar con un elenco extenso y seguramente con una historia bastante, bastante rica. ¿Qué se viene para Aula 21 a futuro, Jorge? Bueno, primero no creo que sea un elenco tan extenso. O sea, para mí un elenco extenso serían como en otros países 15, 12, 20 personajes, ¿no? Porque hay compañías en el extranjero que son enormes. Claro, sí. Aquí, por cuestiones económicas, para un teatro independiente, idealmente máximo son 3-4 personas. Exactamente, se ha visto más obras así. Sí, pequeño, más pequeñitas, porque no tenemos recursos para más. O sea, no hay una política de Estado que nos permita intentar llegar más allá, ¿no? O sea, porque el teatro cuesta y es dinero. Aquí, siendo un taller, digamos, yo creo que la gente se inscribe y... En todos los talleres hemos tenido 5 o 6 personas, no más. Pero es un buen número para poder indagar en obras que de pronto en un teatro independiente es mucho más difícil por las cuestiones económicas. Aquí hemos reciclado muchas cosas, hemos reciclado vestuarios, hemos reciclado escenografía. O sea, uno siempre en teatro como que agudiza la imaginación e intenta que todo cueste un poquito menos, ¿no? Pide prestado, ese tipo de cosas, pide favores. Y la idea es, bueno, esta ahorita es intentarla llevar fuera de la ciudad. Sería interesante ir a Guayaquil, sería interesante ir a otras plazas en donde el teatro está mirado de otra manera también, ¿no? O sea, yo creo que cada público es un reto y cada público es un aprendizaje para el actor. Y para Aula 21, pues en julio espero abrir un nuevo taller. Todavía no se ha encaminado a qué tipo de montaje. Inicialmente pensaba una obra infantil, pero también puede ser una comedia o puede ser otro tipo de teatros. Pero también para mí cada curso es un reto, porque cada curso, cada actor me enseña y me da las posibilidades de enfrentarme a textos que usualmente de pronto no lo haría. Con esta oportunidad, Rocco y sus hermanos, ¿qué curso sería el que ya ha finalizado o estarían cerrando? Digamos, ahorita estamos en temporada de Rocco, digamos, el curso ya terminó. O sea, los resultados fueron tan buenos que estamos continuando con la difusión, que me parece que es una parte bien importante y que yo creo que en los talleres siempre tendría que haber como una etapa grande de difusión, porque ahí es donde realmente el actor concreta su conocimiento. El siguiente taller que haremos, que yo lo voy a abrir en julio, y le digo, todavía no sé cuántos se van a inscribir, no sé qué personas se van a inscribir, si tendremos la acogida que uno siempre espera, porque como hay tantos talleres, pues la gente tiene más opciones para escoger y uno también espera que te lleguen los que realmente quieren trabajar contigo. Y ahí veremos cuál va a ser el siguiente trabajo que hagamos. O sea, cada montaje es como una sorpresa incluso para mí. Yo no empiezo pensando, quiero hacer esta obra y tengo que escoger tales actores, sino que los actores llegan y ellos me abren el camino para saber qué es lo que voy a hacer. Se va trabajando sobre la marcha en todo caso. Jorge, ¿redes sociales o algún contacto para que el público pueda estar pendiente sobre fechas, horarios de los nuevos talleres? Las compañeras son Alvita o Caterine, que nos ayuden. Estamos en redes sociales como Aula 21. Tenemos el evento en Facebook, estamos en Instagram también como Aula 21. Como Aula 21, Pasajero de la Lluvia. Los esperamos a todos los amigos en la sala de Mariana de Jesús, el 6, 7 y 8, 13, 14 y 15 de junio a las 19:30. Los jueves son 2x1. O sea, ya esta semana tienen dos fines de semana aquí, ¿no? Dos semanas. Y las entradas, ¿a cuánto están? ¿Dónde las adquiere el público? Las entradas cuestan $10, público general, $8 para estudiantes y tercera edad. Los jueves, como te decía, 2x1, y la encuentran directamente en la boletería del teatro. O sea, el mismo momento de la obra. Entonces. Así es, sí. Perfecto, ahí tienen la invitación, tenemos este evento para que puedan asistir a esta obra de teatro, o en cuyo caso las personas que también quieran entrenarse más sobre la actuación, mediados de julio, imagino, o ya en inicios de julio estarán ya arrancando con la información. Nos han dado a conocer ya los fanpage para estar muy pendientes de esta actividad. Agradecemos al director de Aula 21, Jorge Mateus, y también a las actrices Caterine Enríquez y Alba Catucuago. Muchas gracias por acompañarnos. Éxitos. Gracias. Muy amable. Gracias.